la Zona Cero. Pues caballeros, entramos en tertulia y el misterio, nuestro leitmotiv para esta madrugada. Vamos a comentar muchísimos asuntos y yo creo que vais a estar muy entretenidos recibiendo esa información que nos traen, como siempre, de fenomenal manera. Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Famosa psicofonía obtenida en el monográfico Zona Cero, que se emitió este lunes pasado, no, el anterior. Ahí Jesús Callejo nos contaba unas cositas y en medio de esas cositas aparecían unas voces curiosas. Te hemos dado la cinta, la has sometido a tu rigurosidad y en consecuencia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues el primer punto que quiero decir es que la pasé, evidentemente la introduje dentro del ordenador, la estuve haciendo sus espectros y pasándolo por diferentes programas para ver la forma que tenía, porque ahí ya los que andamos con esto de las psicofonías y estas cuestiones, pues ya tenemos ahí una serie de patrones y una serie de parámetros, porque ya conocemos que siempre existen. Uno es el clip inicial y otro es el valle posterior. Siempre en toda psicofonía hay un clip inicial, no en todas quizá, pero hay ese ruido metálico con el que empieza, luego se hace una especie de sensación de frío y luego normalmente pues ya se desarrolla, digamos, de una manera monótona. La psicofonía es corta y lo que aparentemente dice es estar en paz. Después de escucharla en diferentes tiradas, pasadas por frecuencias, por muchas cosas, he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, no se trata de una voz de nadie que estuviera aquí, porque la frecuencia que se ha emitido no se corresponde con las frecuencias de ninguno de los que estaban aquí. Son diferentes frecuencias. Son diferentes frecuencias. Parece ser una psicofonía de impregnación magnética sobre cabeza, porque está tan mezclada que es imposible deslindarla la una de la otra, de tal manera que el fraude, digamos, posterior se puede perfectamente descartar. Y también se puede decir que no se trata de una especie de eco mágico producido anteriormente por algún procedimiento taumatúrgico, porque no refleja su espectro o su onda, no refleja ninguna de las ondas anteriores ni posteriores. Ya digo, están muy entremezcladas y es incluso muy difícil de limpiar. También podemos decir yo lo que me ha dado duda es la palabra paz. Porque yo la palabra paz me la he pasado muchísimas veces y entonces no he sabido distinguir una P de una B. Aunque ambas son dos labiales, a mí me ha parecido que eran más B que P, pero claro, como esto se impregna de una manera que desconocemos, que aún no conocemos exactamente la tecnología con que llega a la cinta magnética, evidentemente, como no es una voz humana, podría ser perfectamente una P, con lo cual alguien, anticipándose a, digamos, un oyente invisible, anticipándose a Jesús Callejo, dijo: están en paz. Quisiera que escucháramos pues unos dos pequeños fragmentos muy cortos, que los he repetido varias veces, donde se pueden apreciar los elementos, digamos, técnicos de la psicofonía. Primero, el primero está en alta frecuencia y sería el clip de principio. Es cortito y hay que estar muy atento. Ese es el clip de alta frecuencia. Ese es el clip de alta frecuencia que se produce justo antes de la palabra paz o paz. Y luego lo he estirado, digamos, en el tiempo la onda para que tuvieran, digamos, alcanzara notas más graves, para ver si dentro de las notas más graves podíamos encontrar ese valle pequeño siempre que se produce, y efectivamente en esta segunda versión podemos apreciarlo. Una décima, una milésima, yo creo que no sabría decirlo, de segundo antes de que cogen, aparece ese vallejo, que desde luego, claro, lógicamente no lo puedo presentar a los oyentes en una pantalla porque esto es la radio, pero que en la pantalla se ve perfectamente. Por lo tanto, mi diagnóstico en este claro es que la psicofonía es buena, y además es una psicofonía muy misteriosa, porque claro, como resulta que está tan dentro de un contexto, y además hace una pequeña anticipación, incluso es una aportación voluntaria, digamos, de alguien que estaba opinando sobre lo que se estaba hablando, a mí me parece que resulta misterioso y fascinante a la vez. Pues diagnóstico de la Zona Cero, la psicofonía es buena. Vamos a escucharla ahora en su totalidad. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Bueno, Jesús, contentillo. Hombre, a mí me gustaría hacer una pregunta a Juan Ignacio, y es si también has tenido en cuenta en ese análisis técnico la variación de decibelios o de hercios en función de lo que estamos comentando y de esa voz psicofónica que entra. Bueno, vamos a ver, en la que es la grabación original, que es justo la que acabamos de escuchar, digamos el corpus volumétrico y tal, que corresponde a la psicofonía, es un poquito inferior al que tiene tu voz, uh-huh. al que tiene tu voz en ese momento. Yo he intentado, como están muy fundidas ambas, he intentado filtrar la tuya para que solo quedara la psicofonía, y ha sido prácticamente imposible. Lo que da es posiblemente la mejor prueba que tenemos de que no existe una manipulación. Uh-huh. Allí hay una cuestión que a mí también me gustaría aclarar o saber, y que me parece interesante, ¿no? La psicofonía, no sé si es posible responder a la cuestión con análisis informático, pero ¿dónde se produce? ¿Se produce en el estudio o se produce un proceso posterior cuando nuestra voz, la voz de Jesús en este caso, pues entra por el micrófono y comienza una serie de procesos hasta que se emite, incluso hasta que baja del satélite esa voz? ¿Qué momento se produce la psicofonía? ¿Es posible decirlo? Vamos a ver, yo ahí te puedo dar una opinión. Eso es muy difícil saberlo. Nadie podría decírtelo. Claro. Yo creo que nadie podría decírtelo porque no teníamos aquí en este momento aparato. Nosotros, por ejemplo, no escuchamos nada. Efectivamente, pero nosotros no teníamos atacado un aparato de medición sobre el positivo de la cabeza grabadora. Entonces, si hubiéramos tenido un aparato de medición, de una tecnología que posiblemente ni siquiera disponemos de ella, hubiéramos podido encontrar a lo mejor en qué momento exactamente se iniciaba esa locución. Como no lo tenemos, yo solamente te puedo dar mi opinión. Yo creo que esa es una impregnación que se produjo simultáneamente un poquito antes y a mí me parece que como consecuencia de un acto voluntario de alguien vivo o no, que en ese momento estaba intentando opinar. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces creo que se adelantó al pensamiento o a la frase que iba a decir, como diciendo, pero hombre, esto está muy claro, es que ahí están en paz. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasa es que hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Es que si la voz, la psicofonía, la entidad, lo que sea que produce la grabación o produce el fenómeno, se encontraba, digamos, aquí, en este estudio donde estamos, evidentemente esa voz, ese paz, ese no están en paz o están en paz, se produce antes de que Jesús lo dijera. Pero claro, también tampoco yo soy muy ducho en la materia, pero la radio lleva un retardo a la hora de llegar, mínimo, casi imperceptible, a la hora de llegar a los transistores de radio. ¿Ese retardo puede tener que ver en el sentido de que aparezca antes esa grabación? No, en absoluto. El comienzo exacto de la traza psicofónica está clarísimo en la onda, que es unos milésimas de segundo antes de que empiece a hablar. Claro, es que esto le da una mayor dimensión. Bruno, quería comentar historia, sobre claro. eso, porque como lo hablamos tú y yo al irnos del programa, es lo único prácticamente que yo he mirado. Yo tengo una desventaja frente a Juan Ignacio, es que aunque me apaño bien con el programa informático, yo no soy músico como él. Y entonces me centré justo en eso que tú decías para verlo, porque me llamó mucho la atención. Porque para mí también lo más complicado era intentar entender cómo algo se podía haber adelantado al pensamiento de Jesús. Pero es que estoy en la línea de Juan Ignacio. Yo creo que no se adelantó al pensamiento. Es decir, metió baza en la conversación. Exactamente. Es decir, el que se adelanta al que está hablando porque sabe lo que va a decir. Entonces, se entendía perfectamente el contexto de la frase de Jesús, lo que iba a terminar. Y yo creo que esa fue la causa. Hay además un hecho físico, y es que la grabación efectivamente se produce sobre la cabeza magnética de la cinta, lo cual hace imposible, en cualquier caso, que el fenómeno fuera posterior a la forma, al momento en el que Jesús habla. Yo lo que quiero agradecer es ese grupo de estudiantes, ese grupo de chicas que estaban escuchando en Valencia, que escucharon la cinta al día siguiente y que se percataron del hecho, porque para nosotros pasó totalmente desapercibido. Y gracias a ellas, pues nos encontramos con una psicofonía, pues yo creo que francamente buena. Quisiera hacer una puntualización más. La voz de Jesús es una voz modulada, como corresponde a una voz hecha con un órgano de fonación humano. Sin embargo, la voz de la psicofonía es una voz absolutamente monótona, que dice exactamente Stelmba. Es absolutamente el mismo tono durante todo el tiempo, no tiene un pitch más alto ni más bajo en ningún momento, que es otra característica de muchas de las voces psicofónicas. Y en este caso concreto no se corresponde con la voz de ninguno de los que estábamos aquí. Por lo tanto, no es una voz humana, aunque lo pueda parecer. Pues vamos a escucharla una vez más con ese visto bueno que nos ha dado ya Juan Ignacio Cuesta. Por qué se cogen. Y ahora vamos a escuchar la psicofonía completa. cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro. En los cementerios solo sale yo. Bueno, pues ahí queda para la historia ya de... Para la pequeña historia, ¿verdad, Jesús, de este programa? Para la pequeña historia, sí. Pequeña historia un capítulo programa. Más, ¿no? Ya sería el tercer capítulo. Sí, sí, tendremos que hacer un compañía con las psicofonías propias de la zona cero. Sí, la verdad que ya estamos un poco con ojo avizor cada vez que hacemos un programa de psicofonías porque este tipo de sorpresas empiezan a ser habituales. Y bueno, damos las gracias a la cantidad de amigos que están llamando. Bueno, pues son ya algunos los cassettes que han ido llegando a nuestra redacción. Os animo a que sigáis enviando esos cassettes. Si recibimos un buen número y son buenas, pues ¿por qué no hacer un monográfico con las psicofonías obtenidas por los oyentes? Bueno, pues esto en cuanto a nuestra psicofonía ya. Decimos nuestra psicofonía. Nuestra. Vamos a entrar en los asuntos de la tertulia. Fíjate qué juicio tan extraño, Bruno, tenemos con la cienciología. Ha llegado a España, ¿no? Es la última sensación. Cienciología cuestionadísima por todos. Secta, grupo peligroso, iglesia. ¿Qué se está comentando, Bruno? Bueno, solo es una de las cuestiones que determinará el juez, no si es secta o no. No es un delito pertenecer, ni organizar, ni fundar una secta. Pero es un juicio histórico en nuestro país, porque es además uno de los juicios más trascendentes a los que se ha enfrentado la Iglesia de la Cienciología, conocida en España como Dianética, en toda su larga historia. Ya tenemos algunos sobre la cienciología en Alemania, ya hubo, ¿no? Sí, ha habido otros juicios en otros países. Hay países en los cuales están considerados como secta peligrosa, como grupo que puede causar algún tipo de daño físico, psíquico, económico a sus miembros, si existen informes a nivel europeo donde se alertan sobre los peligros de este grupo, que sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos están perfectamente reconocidos como religión y pertenecen a este colectivo pues personas tan conocidas y relevantes como John Travolta, Tom Cruise y otra serie de gente. Fundamentalmente lo que ha hecho la Iglesia de la Cienciología es recolectar a muchos adeptos dentro del mundo del espectáculo en los Estados Unidos, y quizá por de ahí viene su popularidad. Ahora, por fin, y después de muchos meses y muchos aplazamientos, el pasado martes se inició este macrojuicio, una larga historia que comenzó en el año 1988, el 20 de noviembre de 1988, cuando 71 miembros de este grupo, con el líder de la Iglesia de la Cienciología a nivel mundial, entre ellos Herbert Jentsch, fueron detenidos en Madrid. Herbert pasó en la cárcel en España varios meses, hasta que, después de pagar 75 millones de pesetas de fianza, pudo salir en libertad. Él es uno de los acusados, una de las personas que tendría que haberse sentado en el banquillo de los acusados, uno de los 17 miembros y dirigentes de este colectivo. Sin embargo, no se ha presentado, no por motu propio, sino porque la justicia norteamericana no ha efectuado los trámites necesarios para que Herbert Jensen hubiera tenido que venir a España, al considerar que los cargos que se le imputaban en nuestro país, es cuestión de la justicia americana, bueno, pues no estaban excesivamente definidos. Ahora ha comenzado un juicio en donde básicamente se han expuesto las razones de una y otra parte, o una y otras partes. Es uno de los asuntos que me apuntaba un periodista que lleva mucho tiempo siguiendo todas las andanzas de Dianética, Luis Blanco, una cuestión muy significativa, y es que es un fiscal contra 10 abogados. 10 abogados, entre los cuales hay personas como Cobo de Rosal y otros abogados de prestigio y con una larguísima trayectoria a sus espaldas. El fiscal se enfrenta solo, además porque las dos acusaciones particulares que existían contra la Iglesia de la Cienciología se retiraron a causa monetaria, un acuerdo previo, sí. Por la razón por la cual no se han sentado en el banquillo de los acusadores. La acusación particular. Y ahora se enfrentan a delitos de diferente tipo, entre ellos asociación ilícita, amenazas contra la libertad, contra la seguridad y una larga ristra de delitos por los cuales hasta ahora 15, porque ya se han retirado los cargos contra una de las acusadas, hasta ahora 15 de los acusados se enfrentan. Se prevé un juicio largo, al menos unos 3 meses, se menciona en algunos frentes. y ha destapado nuevamente una agria polémica sobre lo que es la libertad de culto, que es en lo que se está basando la poderosa defensa con 10 abogados, nada menos, en que es una religión y que como tal debería respetarse. Incluso entre los abogados que se encuentran defendiendo a los acusados se ha hecho hincapié en ese hecho, ¿no?, en el atentado que supone contra los derechos humanos un juicio contra una asociación. Pero lo que se está juzgando, y esto es lo que viene a decir el fiscal del caso, es que no se juzga unas creencias religiosas, porque eso jamás puede ni debe juzgarse, sino unos comportamientos ilícitos al amparo de una creencia religiosa. Y eso son, al menos en algunos casos, hasta 11 acusaciones en concreto. A ver, voy a mirar aquí a mis abogados, Carlos. Está complicado, está complicado. Un fiscal contra 10 abogados. Pero no solo por el que sea uno contra 10, sino porque los cargos, aunque son de otro tipo, evidentemente no se puede cuestionar las creencias y la conciencia. Lo que pasa es que la acusación es bastante frágil. Yo doy mi opinión personal. Es una de las críticas que se están haciendo. Doy mi opinión personal y la verdad es que creo que lo va a tener muy difícil el fiscal. Lo va a tener muy difícil porque, bueno, el trámite está muy claro. Es decir, las asociaciones religiosas están, entre otras cosas, tienen ciertas ventajas fiscales. No están sujetas sus cuentas a un depósito de cuentas como una sociedad mercantil. No actúan los interventores iguales. Es decir, es un buen sistema cuando tú tienes un gran movimiento económico para poder, en cierto modo, pues bueno, ocultar movimientos incluso de dinero importantes. Eso, en los países donde no hay una enorme tradición de pluralidad religiosa, como es el caso de España, donde el hecho cierto es que eso no lo hay. Estados Unidos es que se crea una religión, yo creo, cada 3 minutos, así, más o menos. Ese es el gran problema que se enfrenta la defensa en este caso. Y es que sí, en algunos países la Iglesia de la Cienciología está considerada como tal, como una iglesia, como un culto religioso. No. En España no está registrada como Iglesia de la Cienciología. Lo intentaron un momento, ¿no? Lo han intentado, se les ha denegado. Y están registrados como Dianética, como el nombre de Dianética, que es el libro, además, de Ron Hubbard, su fundador, fallecido hace ahora, creo que son 14 años. Y están registrados como asociación, como una asociación mal. Y ese es el problema, y al estar registrados como una asociación, sí deben estar sometidos a cierto control. Sabes que es uno de los, pero aún así las asociaciones tienen un control muy flojo frente al que tiene, por ejemplo, una sociedad mercantil. Me refiero ya simplemente a eso, desde la forma de depositar cuentas o el sistema de control. No están sometidos a la forma tan rígida que tiene, por ejemplo, la sociedad anónima, lo cual les da muchas ventajas para la hora de hacer estas cosas. Luego hay una cosa más. Y es que el hecho de que utilizaran Dianética como sistema para registrarlo, para dotarse de una cobertura, es muy interesante, porque el libro, yo creo que es uno de los libros, no lo sé, supongo que tú lo sabrás mejor, pero es uno de los libros más vendidos del mundo. Sí, porque prácticamente todos los seguidores de la Iglesia de Cienciología lo compran inevitablemente. 8 millones de miembros, fíjate, claro. Es que es una salvajada, es decir, lo que es una edición de 8 millones de ejemplares. Nos acordamos de otras agrupaciones religiosas, ¿no?, que tienen un sistema para... Incluso ha tenido muchos miles, supongo que decenas. Hubbard no es un mal escritor, además. Bueno, ahí tiene sus... No es un buen escritor, perdón, de ciencia ficción ni de esto. Pero que no escribe mal, quiere decir que no. Pero, por favor, el libro no dice nada. No, por supuesto que no, pero yo que Hubbard no escribe mal. A mí no me interesa más mínimo. El libro te remite continuamente a que vayas al gurú. Que no es eso, Juan Ignacio, que no me refiero a eso. Me refiero a que no escribe mal. Es decir, que encima no es el típico líder de iglesia mesiánica que es un chapucero escribiendo. Hubbard sí tiene tradición como escritor. Por lo menos sabe exponer cosas. Le da cierta ventaja. Lo cierto es que ahora el juicio va, supongo que, a aclarar muchas cosas y cosas muy interesantes. Y son 11 acusaciones: detención ilegal, simulación de delito, denuncia falsa, usurpación de funciones, delitos contra la salud pública, delitos de lesiones, intrusismo, fraude fiscal. Es decir, son tantos los delitos que yo me temo que, bueno, que habrá algo así como una decisión política, ¿no? Habrá por algunos delitos podrá demostrarse la culpabilidad o no de Dianética y por otros no. Pero habrá que ver hasta qué punto. Esto, ¿no?, es lo clásico, que se va a acabar resumiendo a que al final tienen un problema porque no han pagado el IVA. Bueno, el asunto es que se queda semidescafeinado al no estar el líder mundial de la Iglesia de la Cienciología, que era el verdadero y el grandísimo interés de este juicio. Era casi imposible que Estados Unidos lo tramitara. Queda claro, Jesús, que para la cienciología España no será el campo de batalla final, ¿no? No, por suerte no. Bueno, es una gran campaña de publicidad de esa película. De tal forma, no nos engañemos cuando estamos hablando de si hay un fiscal contra 10 abogados aquí. Lo que no se está juzgando si es una secta y si es peligrosa, o si realmente hay que admitir el culto, la libertad de cultos y la libertad, pues, de iglesias, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos lo definen como iglesia cuando hablamos de la cienciología, no tanto de la Dianética. Al final, si son acusados y son condenados, no va a ser por pertenecer a un grupo religioso, en absoluto. Afortunadamente. Efectivamente, pues digo que cuando estamos hablando de una secta, si va a haber alguna acusación y van a ser condenados, esté o no esté el líder, será pues contra delitos de la salud pública, será contra malversación de fondos, pueden ser delitos sexuales. ¿Os acordáis de un antecedente que hubo, que era la secta Edelweiss? Edelweiss, sí. Por supuesto. Con... Era una secta clarísimamente, estaba jerarquizada alrededor de un líder, pero cuando fue condenada... Con Eddie. Claro. No fue porque era una secta peligrosa y que coartaba las ideas o que comía el coco, ¿no? Hablando con una terminología vulgar, sencillamente es porque practicaba la pederastia, entre otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, aquí va a ocurrir algo similar. Entonces, lo de menos es que haya muchos abogados defendiendo a esa gente, sino que en el momento que haya cualquier prueba, lo que decía Carlos, de un delito fiscal, solo exclusivamente con eso, suficiente para que metan en Chirona unos cuantos. Claro, lo cierto es que en el caso de Eduardo González Arenas estaba bien claro, claro. Y cumplió su pena de cárcel, se reinsertó en la sociedad y, bueno, una trágica acción acabó con su vida hace algo más de un año. Hay una cosa muy llamativa. Una pregunta, Bruno, era de la secta, ¿no? Había sido miembro, ¿no? Se decía que había sido miembro, pero no, es absolutamente imposible. El asesino de Eduardo González Arenas tenía 18 años. Sí. Los delitos por los cuales se le acusó a Eddie, al líder de Edelweiss, que utilizaba el símbolo Umita de los extraterrestres, como que también tiene que ver, en cierto modo, con Dianética. Bueno, pues estos delitos fueron cometidos a comienzos de los 80, es decir, cuando esta persona no podría haber sido uno de esos Boy Scouts que iban con Eduardo González Arenas. No se supone que podría ser una persona con la que mantenía había mantenido algún tipo de relación sentimental. O sea, probablemente la muerte del líder... Un crimen pasional. Parece ser un crimen pasional. Además, tenía todos los rasgos y características de tal, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto al juicio que hay ahora mismo sobre la Iglesia de la Cienciología. Vamos a ver en qué acaba la cosa. Un fiscal contra 10 abogados. ¿Qué poder tienen estos? ¿Qué poder? 8 millones de adeptos en todo el mundo. Por cierto, se comenta, vamos a meter un pequeño coti, que ahora mismo la disolución del matrimonio entre Tom Cruise y Nicole Kidman se debe precisamente a eso. ¿A quién no ha querido convertirse? No, ella, que es católica. Ella es católica, ¿no? No ha querido convertirse. Sí. Hablando de noticias que permanecen en el tiempo, el Área 51, ¿no? Sí, sí. Ya ha comentado algo George Bush, fíjate, nada más llegar, ya ha comentado algo. Pues mi amigo George W., sabéis que... Jorge Matojo, ¿verdad? Hizo una promesa electoral en su momento en la misma CNN diciendo que libraría información sobre ovnis y demás, ¿no? Cuando hizo aquella promesa, también comentamos otra noticia referente al Área 51, ese sector de la base de Nevada, en donde se supone que puede estar ocurriendo algo relacionado con ovnis, o que se estén desarrollando ovnis terrestres, o que se esté aprovechando tecnología de supuestos ovnis estrellados para desarrollar portentosas máquinas terrestres. Independientemente de lo que ocurra, el 19 de septiembre del 2000, Bill Clinton, el anterior presidente, firmó un documento mediante el cual elevaba a la categoría más alta de secreto todo lo que ocurría en el Área 51 y eximía al Área 51 de cualquier legislación local, de cualquier legislación estatal o federal en los Estados Unidos. Por lo tanto, convertía aquello en un foro absolutamente inexpugnable. Pues bien, ha llegado un nuevo presidente, es George Bush, y en un comunicado que ha hecho público la oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca el pasado día 1 de este mes, se hace referencia a ese documento anterior del presidente Bill Clinton, en donde se concedían ciertas exenciones al Área 51, y se viene a insistir en que cualquier información que salga de allí puede resultar peligrosa para la seguridad nacional, y que por lo tanto, son palabras de George Bush, hay que continuar con la protección de esta información, que es por lo tanto un interés supremo para los Estados Unidos. E insiste en que todos aquellos dictados de Bill Clinton deben mantenerse, y por lo tanto el Área 51 y todo el misterio de los ovnis en la base aérea en Ellis seguirá fuera de cualquier legislación local, nacional o federal, algo que en el mundo solo ocurre ahí. Esto lo definía muy bien un amigo mío, dice, mucho, mucho prometer hasta una vez nada de lo prometido. Pero en el caso de Bush se ha pasado de velocidad, ¿no? Claro, pero el caso de Bush es tremendamente significativo, porque es tataranieto de un personaje terrible llamado Vannevar Bush. Y Van Everbus es un personaje muy ligado a la historia del fenómeno OVNI en sus inicios, en su gestación. Merecería un monográfico Van Everbus, claro, es algo increíble su historia. Se suponía que era uno de los líderes, y aparece en algún documento secreto del gobierno canadiense, que aparecía como uno de los líderes de un grupo oficial de investigación sobre el fenómeno OVNI que se habría creado por orden de Truman hace unos 50 años. Ese grupo, en algunos otros informes, en los cuales también aparece Van Everbus, se llamaba Majestic 12 y tenía por objeto investigar aquellos hechos supuestamente ocurridos en Roswell, cuando teóricamente se estrelló una nave de procedencia desconocida. Pues bien, independientemente de que esto sea cierto o no, hay documentos oficiales y otras tipo de informaciones que implican directamente a Van Everbus, un antepasado de Bush, con el secreto OVNI, con la génesis del secreto OVNI a nivel internacional. Bueno, pues ahí estamos. No sabremos todavía mucho sobre el Área 51 porque los presidentes no quieren contarlo, aunque eso sí, de vez en cuando nos hacen una rueda de prensa y mantienen el misterio. Es así de divertente, como dice un italiano. Bueno, pues Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias por haber estado con nosotros, dando lucidez y claridad a la misteriosa psicofonía, que ya podemos decir que ha sido verdadera, o es verdadera, ahí queda para la historia. Muchas gracias, Juan Ignacio, por tu trabajo y por tu esfuerzo. Gracias, Bruno Cardeñosa, un abrazo muy fuerte para ti. Gracias a vosotros. El próximo lunes te escuchamos en el informativo Zona Cero. Uh-huh. Gracias, Carlos Canales, por esos sonidos y por estar siempre al tanto de la actualidad, por ofrecer a los oyentes de la Zona Cero. Pues de nada. Gracias, Jesús Callejo, un abrazo muy fuerte para ti. Y el monográfico del próximo lunes... Barcos fantasmas. MaricelesteY otros barcos fantasmas. Buques misteriosos, nada más y nada menos. Y vamos a prometer a los oyentes del correo electrónico, el próximo viernes tendremos doble espacio para ellos, para responder todo el número de preguntas que van llegando, como siempre, aquí a rosa.vientos@onda0.es. Ha sido la tertulia Zona Cero, como siempre interesante y como siempre a la última, gracias a ellos.